vi venir eso de que se te murió lo que por mí sentías. Sí, yo que pensaba que este amor estaba apenas en sus mejores días. Que alguien me explique desde cuando tus ojitos ya no ven como te quiero de bonito. Porque me cuesta asimilar que decidiste renunciar lo que el destino nos tenía escrito. ¿Qué te pasó? Si íbamos bien, ¿qué no te gustó de mí? ¿Qué te hice tan malo? ¿Qué te hizo cambiar lo que sentías tú por mí? Ay, ¿qué te pasó? Si íbamos bien, ¿qué no te gustó de mí? ¿Qué te hice tan malo? ¿Qué te hizo cambiar lo que sentías tú por mí? Siento aquí, ya no salgo por el día, la noche se siente fría, me duele saber que te perdí. Yo pensaba que éramos para siempre, ahora estoy solo cuando llega diciembre. Febrero se quedó sin chocolate, íbamos bien pero tú te alejaste. Tengo un nudo en la garganta, canta que se me va hasta el pecho. De hecho que te vayas no me mata. Y yo no sé lo que te pasó. Si vamos bien, ¿qué no te gusta de mí? ¿Qué te hice tan malo? ¿Qué te hizo cambiar lo que sentías tú por mí? Ay, ¿qué te pasó? Si vamos bien, ¿qué no te gusta de mí? ¿Qué te hice tan malo? ¿Qué te hizo cambiar lo que sentías tú por mí? Que alguien me explique desde cuando tus ojitos ya no ven como te quiero de bonito. Porque me cuesta asimilar que decidiste renunciar lo que el destino nos tenía escrito.